Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Dedicaremos esta charla a los ancianos generosos y felices. Los ancianos generosos y felices. Todo el mundo desea vivir feliz y contento. Es lo más natural, porque fuimos creados para la felicidad. Naturalmente, todas las personas de edad desean vivir felices y tienen todo el derecho para ello. Pero, desgraciadamente, este dinamismo o motivación fundamental nos puede impeler a buscar algunas veces nuestras propias satisfacciones, despreciando o lastimando las del vecino y pisoteando la felicidad de los demás. Con los años, y casi sin darnos cuenta, podemos ir cayendo en un abismo de refinado egoísmo, especialmente con las personas más cercanas a nosotros, como son nuestros familiares. Insensiblemente nos vamos convirtiendo en el centro del universo y practicando aquella consigna que dice: primero yo, segundo yo y tercero yo. Este peligro puede acrecentarse con la edad, ya que el anciano necesita los servicios de los demás y tiene derecho a esperarlos. Juan Pablo II, en su carta a los ancianos, los exhorta a poner a la disposición de los demás su tiempo, sus capacidades y su experiencia para disfrutar más plenamente de la vida. Dice así Juan Pablo II. Por eso son loables todas aquellas iniciativas sociales que permiten a los ancianos seguir cultivándose física e intelectualmente o en la vida de relación, así como ser útiles, poniendo a disposición de los demás su tiempo, sus capacidades y su experiencia. De este modo, se conserva y aumenta el gusto por la vida, don fundamental de Dios. Por otra parte, este gusto por la vida no contrarresta el deseo de la eternidad que madura en cuantos tienen una experiencia espiritual profunda, como nos enseña la vida de los santos. En una sociedad civilizada, todos deberíamos reconocer y aprovechar la extraordinaria capacidad de servicio de que disponen muchos adultos mayores, en lugar de aislarlos como a cacharros inservibles. Así lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Otro aspecto importante vinculado al aislamiento de los adultos mayores es la persistencia de mitos, prejuicios y valoraciones negativas respecto de la vejez y el envejecimiento, los cuales obstaculizan el reconocer a las personas mayores como actores sociales importantes para la comunidad, impiden valorar el aporte y contribución material y social que realizan para mejorar el bienestar de los otros miembros del grupo social al cual pertenecen. La valoración de lo que ofrecen los ciudadanos de mayor edad implica reconocer la participación de dichas personas en el desarrollo, apreciar su contribución en actividades voluntarias y mirar la propia vejez en forma positiva. Hasta aquí, la Organización Panamericana de la Salud. Te sentirás satisfecho cuando los demás agradezcan el favor recibido, porque la gratitud es un tributo muy gratificante para el corazón noble. Pero no se trata solamente de hacer algo bueno a otro, esperando su reciprocidad y extrañándote de que el otro no hace nada por ti. Eso no tendría ninguna gracia. Hasta el más individualista es capaz de tan egoísta generosidad. ¿Quieres ser de veras generoso? ¿Quieres dar otro paso, mucho más elevado, por el escalón de la generosidad verdadera? Es la gratuidad, servir aunque nadie fuera de Dios te lo agradezca. El anciano nos puede enseñar a dar sin esperar recompensa. El anciano vive en el tiempo de la disponibilidad. Está llamado a enseñar a una generación egoísta los valores del altruismo, o sea, de la capacidad de buscar desinteresadamente el bien de los demás. Estoy seguro de que tú le has hecho bien a muchas personas, mayores o más jóvenes que tú, a lo largo de tu vida. Pero ahora, en tu ancianidad, no te pongas a hacer un catálogo con lo que los otros te deben a ti para exigir la retribución, como se reclama una deuda pecuniaria con la factura en la mano y quizás con tono amenazador. La vida se volvería un tribunal en el que cada uno cobra de manera egoísta lo que se le debe y el bien que ha hecho. Todos querrían ver plenamente pagados sus derechos, reclamos, deudas, favores, beneficios, y nadie pensaría en ser generoso para con los demás. ¿No es verdad que siempre te han dejado una profunda paz interior el servicio prestado a los demás? ¿No has disfrutado de una alegría que no se puede comparar con los goces y placeres de los sentidos? ¿No es cierto que cuanto mayor ha sido tu esfuerzo y aun tu sacrificio para prestar un servicio, tanto mayor la satisfacción que ha inundado tu conciencia? Sin embargo, más de una vez tu bondad no será reconocida ni apreciada por las personas a quien sirves ni por algún otro. Haz el bien silenciosamente. Cuando no esperas ningún agradecimiento ni retribución, es precisamente tu mejor oportunidad de dar. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, hazlo en secreto, y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará su premio. Mateo 6:3. Tu Padre, Dios, es quien ve en lo escondido, y Él será quien te dé la debida recompensa, amplia, abundante y plena. Te advierto que esas alturas son para los héroes más valientes del Espíritu. Jesús lo prometió solemnemente. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Es indudable que tu servicio implicará con frecuencia costosos sacrificios de tu parte. Pero también puedes sentirte contento cuando haces el bien y chocas con un corazón desagradecido, porque la fe te enseña que no quedará sin recompensa ni un vaso de agua que le diste a un pobre por amor a Jesucristo, y él lo recibe como hecho a sí mismo todo lo que hicimos con otro por amor. A veces te sentirás cansado de tanto dar y tan poco recibir. Tienes razón, servir no es fácil, exige esfuerzo, sacrificio, desinterés, generosidad. Pero así se ha portado Dios contigo. Así te ha servido el Señor a ti. Una frase colgada en una herrería de Inglaterra te puede servir de estímulo. Dice así: alguien preguntó aterrado, ¿cómo dar otra vez? ¿Y tengo que seguir dando y dando siempre? Oh, no, le respondió un ángel mirándole fijamente. Sigue dando solamente hasta que el maestro deje de darte a ti. Hay más dicha en dar que en recibir. San Pablo les recordaba a los cristianos de Éfeso esta preciosa enseñanza de su maestro Jesús, que puede resultar muy provechosa hoy para todos los ancianos. Hay más dicha en dar que en recibir. Una de las más profundas y puras alegrías que habrás experimentado en tu vida, ojalá que muchas veces, es la de servir. Tal vez desde muy pequeño te esforzabas por ser útil y te sentías muy contento cuando podías hacerlo. Pugnabas por prestar un servicio a tu mamá o a tu papá, por desempeñar una tarea en la cocina, en el comedor, en la alcoba, en el jardín de la casa, junto al carro. Te sentías capaz y orgulloso de hacer pequeños mandados bien hechos, y experimentabas una sincera alegría cuando te daban las gracias. Tu capacidad de servir fue creciendo y diversificándose a medida que te convertías en un joven o en una persona adulta. Pasados los años, hoy cuentas con unas potencialidades incalculables de ser útil a otras personas, a la sociedad, a la patria, a la iglesia. ¿Quieres gozar tú de esa profunda y verdadera dicha? Si haces el bien y desinteresadamente buscas el provecho de los demás, sentirás una alegría profunda como ninguna otra, la dicha de servir. Si te desvives por tus familiares y amigos, hasta dar tu tiempo, tus experiencias, tu sabiduría, no te fijarás tanto en lo que a ti te hace falta, sino en lo que los otros necesitan, y está en tu mano dárselo. Experimentarás la felicidad que se encuentra en hacer el bien, pensando en los otros, les darás lo que ellos necesiten, pero el primer beneficiado serás tú. Mi palabra, serás feliz. Entre tus familiares o conocidos, te habrás encontrado muchos de estos ancianos que dan de lo que todavía tienen, que es mucho, y sobre todo, que entregan su tiempo y a sí mismos sin reclamar pago. Habrás visto cuán felices viven. imita esos ejemplos. Felices los santos que entregaron su vida al servicio de los demás. Un Vicente de Paúl, quien dedicó a los pobres los 85 años de su vida admirable. Un Camilo de Lelis, cuidando a los enfermos. Un Pedro Claver, evangelizando y consolando a los esclavos negros durante 40 años en Cartagena. Una Teresa de Calcuta, muerta bien ancianita a los 87 años de edad, aliviando las agonías de los moribundos en Calcuta. Y tantos misioneros y religiosas ejemplares, consagradas al servicio de los pobres, de los leprosos, de los enfermos, de los ancianos, en Colombia y en el mundo entero. Fueron felices en su vida y al ausentarse de este mundo entraron en la verdadera vida, dejándonos marcadas sus huellas claras y nítidas en el camino de la felicidad. Convéncete de que a pesar de todas las limitaciones y molestias del envejecimiento, tú eres una persona maravillosa. Ten siempre presente que Dios te sacó de la nada, te hizo a imagen suya, inteligente, libre, capaz de amar y de ser plenamente feliz. No eres ni una gallina, ni un borrego. No puedes volar como el águila y ser tan valiente como un león. Pero eres mucho más que un águila y que un león. Eres una persona humana. Como persona única, irrepetible e irreemplazable, eres digno de aprecio, respeto y amor. Como persona de edad, tienes la experiencia y sabiduría que dan los años. A pesar de las limitaciones de la edad, posees un organismo maravilloso y Dios lo conserva el don prodigioso de la vida. Además, Dios te dotó de una inteligencia con la cual puedes conocerle y de una voluntad para amarle a Él y al prójimo. Posees insospechadas capacidades de superación, de crecimiento, de generosidad, de tolerancia a la frustración, de recuperación ante el fracaso. Tienes un alma inmortal, destinada a vivir eternamente para participar de la felicidad misma de Dios. Vales tanto que el mismo Dios se hizo hombre y murió por ti, para redimirte, para salvarte, para hacerte plenamente feliz. Tú no eres un esclavo, sino que eres un hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Tienes un Padre en los cielos. Él te ama tanto que te dio a su Hijo unigénito. Su providencia alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo. ¿Cuánto más amorosamente velará por ti en todos los momentos y circunstancias de la vida? Estamos hablando sobre los ancianos generosos y felices. Gonzalo Gallo nos presenta una alternativa, ser feliz o ser desgraciado como anciano. Al llegar a la tercera edad, puedes elegir entre dos alternativas: ser un viejo cascarrabias o un viejo amable. Al primero lo arrinconan, al segundo lo quieren. El problema no está en ser viejo, sino en no saber envejecer con serenidad y realismo. Nadie quiere convivir con un anciano caprichoso, exigente y malgeniado. Pide a Dios saber aceptar la vejez con optimismo y ánimo sereno. A esa edad también puedes amar y ser amado. Reconforta tratar abuelos afables y sonrientes que se adaptan con sensatez al tiempo actual. Son seres apacibles y espirituales que saben callar ante hechos que no van a cambiar, sino a empeorar con cantaletas y regaños. Disfruta el hoy sin llenarse de nostalgia por un ayer que solo está en el baúl de los recuerdos. En la tercera edad, lo más intolerante no es la inmovilidad y la enfermedad, sino la inconformidad. Sabes envejecer cuando no te aíslas, te ocupas en algo positivo, vives unido a Dios, te aceptas y eres bondadoso. Apreciado oyente, apreciada oyente, deja que en tu alma penetren los sentimientos de esta bella oración con la cual el eximio antropólogo jesuita Teilhard de Chardin se preparaba para la tercera edad. Cuando sobre mi cuerpo y más aún sobre mi espíritu empiece a apuntar el desgaste de la edad, cuando caiga sobre mí desde fuera o brote desde dentro el mal que empequeñece o aniquila, en un minuto doloroso en que repentinamente me dé cuenta de que estoy enfermo y me hago viejo, Señor, en esa hora sombría, haz que mi fe sea lo bastante fuerte para comprender que eres tú el que dolorosamente separa las fibras de mi ser para penetrar hasta la médula de mi sustancia y exaltarme en ti. Ojalá que también en tu propia vida se haga una realidad la palabra del Señor: hay más dicha en dar que en recibir. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.